los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho, reflexiones y visiones. Bienvenidos a todos y a todas, mi nombre es Adrián Gavín y les traigo un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. En este capítulo me acompaña el doctor Darío Badules, actualmente profesor del Departamento de Derecho Público en el área de Derecho Administrativo en la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca, de la Universidad de Zaragoza. También es investigador del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón y miembro del grupo de investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente en nuestra universidad, y cuenta con varios trabajos, artículos, comentarios de jurisprudencia, etc. Bienvenido, Darío. Muy buenos días. Pues muchas gracias por acompañarme y por traer el tema que nos vas a exponer hoy, que ha generado y genera bastante polémica cuando se habla de él porque se mezclan varios factores. Y es que nos vas a hablar de la movilidad sostenible, algo que siempre trae bastantes quebraderos de cabeza por cuestiones de planteamiento urbanístico, si sí o si no a la movilidad sostenible, cómo hacerse, qué priorizar. Así es. Y otras muchas cuestiones que siempre suscitan interés. Así que, por favor, adelante con tu exposición. Pues lo primero de todo, quiero, Adrián, agradecerte la oportunidad que nos brindas a los compañeros del grupo de investigación y a otros profesores de la universidad de participar no solamente en estos podcasts, sino también en el proyecto de innovación docente en el que se enmarcan. Creo que es muy interesante esta oportunidad y esta iniciativa, de forma que se pueda, digamos, transmitir nuestras investigaciones, nuestras aproximaciones, lo que estudiamos, digamos, en nuestro día a día, a todas las personas que puedan estar interesadas en estos podcasts. Es verdad, el tema que nos ocupa hoy es el de la movilidad sostenible, un tema que podemos decir que es bastante controvertido en algunas ocasiones. Lo cierto es que la movilidad puede tener alguna serie de implicaciones sobre al menos tres ODS, ¿verdad? En primer lugar, el ODS número 11, que trata de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. También el objetivo 12 puede tener alguna implicación sobre la movilidad sostenible, cómo garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Y finalmente, el objetivo número 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, sin duda, está plenamente presente en esta cuestión que, como digo, hoy nos ocupa, que es la de la movilidad sostenible. Bueno, en primer lugar deberíamos plantearnos qué implicaciones tiene sobre distintos ámbitos, eso que denominamos movilidad, ¿verdad? Todas las personas tenemos necesidades de desplazamiento a unos lugares u otros por el mero hecho de estudiar, por el mero hecho de trabajar, también incluso por el mero hecho de vivir, ¿verdad? Tenemos que ir a comprar, tenemos que juntarnos con personas y por lo tanto la movilidad, digamos que es prácticamente una de las de los elementos básicos de nuestra vida y que está íntimamente ligado desde el plano jurídico a un derecho fundamental, que es el derecho de la libertad de ambulatoria, ¿verdad? Y el derecho a desplazarse, en nuestro caso, por no solamente por todo el territorio nacional, sino también por todo el territorio de la Unión Europea. Pero lo cierto es que las formas, digamos, de moverse no son inocuas, no son tampoco neutras, ¿verdad? Nos movemos naturalmente andando, nos desplazamos andando. Pero también existen otras formas, desde luego desde la revolución industrial, de desplazarnos de manera mecánica, ¿verdad? Quizás en primer lugar la forma inicial de transporte fue a través de, pues bueno, de carros, de animales incluso, ¿verdad? A caballo, con las mulas, con los burros. Pero también progresivamente se han ido incorporando otros medios de movilidad, de transporte, como han sido primero pues pequeños autos, ciclos, también más adelante los vehículos a motor, para acabar con los medios de transporte más sofisticados, incluyendo por supuesto el ferrocarril, que ha ido progresivamente cambiando, digamos, o mejorando sus posibilidades hasta llegar a los modernos trenes de alta velocidad, y por supuesto el avión, que representa quizás el medio de transporte más rápido pero a la vez más contaminante de todos los que tenemos. Y es que precisamente respecto de este último aspecto, podemos decir que la contaminación es quizás uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora de hablar de esa movilidad sostenible, ¿verdad? Pero no es el único. La contaminación está íntimamente ligada con el medio ambiente, pero es que también aspectos relativos al urbanismo, al transporte, al espacio público, al reparto de ese espacio público, pero también a la salud pública o a los distintos consumos energéticos, son elementos a tener en cuenta a la hora, digamos, de analizar, de evaluar las repercusiones, insisto, de esa movilidad y de esos medios de transporte en, pues bueno, en todos estos ámbitos. De forma que, bueno, al final podría decirse que la movilidad, insisto, no es un elemento neutro y es un elemento a tener en cuenta desde muy diversas perspectivas. El derecho, por lo tanto, está interesado en regular, en controlar, en desplegar los medios necesarios para garantizar que la movilidad de todas las personas se hace desde un punto de vista, por supuesto, sostenible, pero también, digamos, preocupado por las implicaciones que puede tener en muchos aspectos. Hay que decir, y yo me voy a centrar seguramente en algunos aspectos relativos a lo que se denomina la ciudad de los 15 minutos, ¿no? El urbanismo, la importancia de esa movilidad en el ámbito urbano, también interurbano, pero sobre todo urbano. Hay que decir que, bueno, recientemente las cuestiones de movilidad sostenible están, podría decirse, de moda, ¿verdad? Porque la pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar, de fomentar distintos modos de transporte dentro de las ciudades, dentro de esas grandes aglomeraciones urbanas, por una parte para garantizar digamos, la distancia física inicialmente, ¿verdad? Eso ya parece que está de algún modo superado, pero también para demostrar que la presencia de los vehículos privados, a motor sobre todo, pues no son, digamos, sostenibles y al final tiene ciertas implicaciones incluso sobre la salud humana, sobre la sostenibilidad, sobre el medio ambiente, que merecen ser tenidos en cuenta. Insisto, últimamente se habla bastante de la ciudad de los 15 minutos, pero a mí me gustaría también citar una regla, que es la regla del 880, o las ciudades 30, ¿no? Esos tres conceptos, ciudades de los 15 minutos, ciudad de los 30 kilómetros por hora y la regla 880. La ciudad de los 15 minutos es básicamente un aspecto que tiene en cuenta la necesidad o la positividad de tener cerca todos los servicios, ¿no? De tener a un radio de 15 minutos a pie o por medios de transporte sostenible, sobre todo la bicicleta, pues las necesidades cubiertas dentro de estas ciudades, sobre todo de las grandes ciudades, ¿verdad? También tenemos esa regla de las ciudades 30 kilómetros hora, que debe ser la velocidad máxima a la que puedan circular, sobre todo los vehículos a motor, para garantizar precisamente esa última regla, la regla 880. Esta regla pretende garantizar que nuestras ciudades sean habitables para una persona desde los 8 años hasta los 80, por lo tanto, desde los niños hasta los ancianos. Bueno, luego además, si tenemos en cuenta el análisis de los distintos repartos modales del transporte, hay que concluir, al menos para el caso español, que, bueno, somos un país de andarines, somos un país de personas que se desplazan andando, como buen país mediterráneo. También, desde luego, el clima ayuda a ello. Lo cierto también es que el vehículo privado, pues bueno, oscila, dependiendo también de las ciudades y del caso concreto, entre un 20 y un, más un 25 en realidad, y un 35% del reparto modal, teniendo el más del 50% de importancia ese reparto modal, digamos, de transporte a pie, de caminar, ¿no? Y finalmente, pues bueno, tenemos los distintos medios de transporte público ocupando ese 20% restante, incluida un 5 en el mejor de los casos, 5, 10 en algunas ciudades de reparto modal que ocupan las bicicletas, ¿no? Como por ejemplo en las ciudades de Valencia, en el caso también de Sevilla, un poquito menos de Zaragoza. Este es un poco el reparto modal de los distintos modos de transporte, como digo, dentro de las ciudades, que es lo que quizás nos interesa más, sobre todo desde el punto de vista de ese objetivo de desarrollo sostenible número 11. Pero bueno, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista, por ejemplo, del reparto del espacio físico, lo cierto es que nuestras ciudades tienen que transitar hacia un reparto modal y a un reparto espacial más ajustado, precisamente, como digo, a esa distribución de los transportes. Porque si hemos dicho que el 50% de las personas se desplaza andando, lo lógico, creo yo, que podría ser que el 50%, como poco, del espacio público disponible en nuestras ciudades estuviese también destinado precisamente a los peatones. Pero si nos paramos a ver, lo cierto es que el 60% del espacio disponible en nuestras ciudades está destinado al transporte a motor, a los vehículos a motor, a los coches, lo cual no solamente incluye las aceras, perdón, las calzadas, las aceras evidentemente son para los peatones, las calzadas, sino también los espacios destinados al aparcamiento. Entonces, claro, cuando un 60% del espacio o más, a veces incluso un 70%, está destinado al espacio que ocupan básicamente los coches, y sin embargo, el reparto modal de los coches es básicamente un 30% de los desplazamientos, en los que, por cierto, no todo el mundo dispone de un vehículo a motor. Lo cierto es que aquí hay, desde un punto de vista incluso matemático o de justicia distributiva, una gran injusticia, ¿no? Hay una gran injusticia porque un 30%, que insisto, es menos, de la población, está utilizando más del 60% del espacio público. Ahí hay, insisto, una cuestión distributiva donde algunas ciudades, y eso pues lo diré un poquito más adelante cuando hable de algunos casos de éxito, algunas ciudades están ya poniendo manos sobre el asunto porque desde luego, insisto, representa una injusticia. Esa gran dedicación de espacio público a los medios de transporte, por cierto, más insostenibles. Y bueno, precisamente sobre esa insostenibilidad, no solamente hay que hablar de una insostenibilidad desde el punto de vista ambiental, sino también de una insostenibilidad desde el punto de vista, desde el punto de vista espacial, pero también desde el punto de vista de la salud, una insostenibilidad desde el punto de vista también de los medios y de la eficiencia de determinados medios. Bueno, con esto quiero decir que desde luego los transportes más contaminantes son el avión, seguido precisamente pues por los coches, por las motos, también a mitad de camino entre ellos está los trenes y el transporte colectivo, digamos, por carretera, o sea, los autobuses, pero hay que reconocer que desde un punto de vista ya de la eficacia y de la eficiencia, estos dos transportes colectivos, a pesar de ser contaminantes, claro, si después divides por el número de personas que pueden utilizarlos, pues se reduce esa huella energética y esa huella climática de estos modos de transporte. Bueno, yo creo que los poderes públicos tienen sin duda que fomentar los modos de transporte que son sostenibles desde todos los puntos de vista. Pero además hay que tener en cuenta, y vuelvo al ámbito de las ciudades, que los transportes públicos, más sostenibles desde el punto de vista energético o de producción de gases de efecto contaminante y de efecto invernadero, son a la vez los más sostenibles, digo, son a la vez los que favorecen modos activos de desplazamiento y, por lo tanto, me refiero a caminar, moverse en bicicleta, en patinetes no eléctricos, son, por lo tanto, también modos de transporte que favorecen la salud. Claro, cuando uno se mueve, cuando una persona se mueve, cuando una persona va en bicicleta, incluso insisto, en patinetes o en patines no motorizados, está haciendo cierto ejercicio físico. No necesariamente intenso, pero sí cierto ejercicio físico. Y ese ejercicio físico va a redundar también en la mejora de la salud pública a nivel agregado y, por lo tanto, va a tener impacto sobre, en última instancia, la factura sanitaria. Por lo tanto, el papel, insisto, de los poderes públicos en la regulación de los distintos modos de transporte y, sobre todo, en el fomento, dentro de las ciudades en particular, de los modos de transporte más sostenibles, tiene implicaciones desde el punto de vista también de la contaminación, pero también singularmente de la salud pública. Después podríamos incluso también decir que, bueno, ese reparto del espacio hace cuando, por ejemplo, se implementan, insisto, volveré después sobre ello, algunos casos de éxito, como puede ser el de las supermanzanas, ¿no? Hace que se destine nuevo espacio público recuperado del transporte a motor para la ciudadanía. Y se pueden incluso generar nuevos espacios de convivencia donde los ciudadanos precisamente hagan honor a esa palabra de ciudadano, ¿no? Las ciudades se convierten en ciudades más amigables, más pacíficas. De hecho, la palabra no es casual. Se habla de pacificación del tráfico. Y desde luego, cuando algo debe ser pacificado, es porque algo está previamente en un estado de guerra, ¿verdad? En un estado de no paz. Bueno, pues la palabra aquí tiene todo el sentido. Dicho lo cual, bueno, también hay que tener en cuenta que existen nuevas plataformas de movilidad, existen, digamos, nuevas modalidades en las que la economía colaborativa, las plataformas digitales están teniendo cierta repercusión sobre estas implicaciones de la movilidad. Bueno, todos conocemos que en las grandes ciudades existen, digamos, medios a través de plataformas digitales de ordenador, de móvil, en las que se pueden alquilar bicicletas, en las que se pueden alquilar patinetes a motor. Bueno, desde luego ha habido un gran boom después de la pandemia, pero lo cierto es que tendremos que esperar todavía un poquito más, algunos años quizás, para ver cuáles son las dinámicas definitivas, aunque existen ya incluso prohibiciones, lo hemos visto recientemente en el caso de París, en la que se pretende de algún modo prohibir la circulación a través de estos patinetes eléctricos, que bueno, que en realidad supone también algún tipo de problema desde el punto de vista del respeto a las normas del tráfico. Y en el caso nuestro, de la ciudad de Zaragoza, recientemente se ha podido leer, ¿verdad?, que lo cierto es que de todas las concesiones que se habían otorgado a estas empresas de movilidad, sobre todo de patinetes y de bicicletas eléctricas, en realidad están casi abandonándolas, hasta el punto de que, bueno, desde el boom de los años pasados, de hace un par de años, se asiste ya prácticamente a una ausencia, casi ausencia de mantenimiento, ¿no?, de estas ofertas. Insisto, tendremos que esperar todavía algunos años para comprobar cómo funcionan definitivamente estas propuestas, ¿no?, de movilidad sostenible dentro de nuestras ciudades. Como decía al principio, son tres al menos los ODS que podríamos decir que están implicados dentro del ámbito de la movilidad. En primer lugar, decía que el objetivo número 11, que se refiere a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, tiene una gran trascendencia desde el punto de vista de la movilidad. Y diremos, pues ¿por qué? Pues como he adelantado ya, las ciudades deben ser inclusivas en el sentido también de que está demostrado, existen estudios donde se comprueba que el reparto de los distintos modos de transporte, pero también del tiempo dentro de nuestras ciudades, no es neutro en cuanto al género. Por lo tanto, cuando hablaba de esa regla del 8-80, tenemos que tener en cuenta que nuestras ciudades deben ser inclusivas desde el punto de vista, desde luego, del género, o sea, que no perjudique a determinado por digamos, porque existen determinados modos de transporte que son mayoritariamente utilizados, por ejemplo, por mujeres frente a los hombres. Básicamente, las mujeres utilizan más los medios de transporte público que los hombres, y a la inversa, los hombres utilizan más los medios de transporte privado, singularmente el coche, que las mujeres. Bueno, pues no hemos de perjudicar precisamente con ese reparto injusto del espacio, en este caso a las mujeres, ¿no? Y lo mismo con esa inclusividad desde el punto de vista de la edad. Claro, tenemos que tener en cuenta que tanto los niños, las niñas, como las personas de mayor edad, pues hacen un uso del transporte público, incluso de caminar, mayor posiblemente que otras personas. Pues bueno, debemos lograr que los medios de transporte, y singularmente las bicicletas, por ejemplo, sean utilizadas y sean desarrolladas, sean consideradas como propios por personas, insisto, de ese rango de edad que vaya desde los 8 años hasta los 80. Por lo tanto, existen, digamos, distintos puntos de vista que deben ser tenidos en cuenta por los poderes públicos a la hora de considerar estas cuestiones relativas a la movilidad, ¿verdad? También hay que conseguir que sean seguros. Insisto, cuando en las ciudades se garantiza una velocidad de 30 kilómetros por hora como máximo, estamos salvando vidas. También existen estadísticas en las que se comprueba que la mayor parte de las personas que fallecen en accidentes de tráfico, no solamente en accidentes de tráfico, me refiero coche con coche en nuestras carreteras, sino en las ciudades, son en su mayoría peatones, que han sido en su mayoría, incluso podría decirse la palabra asesinados, ¿no? Asesinadas, han muerto como consecuencia de accidentes producidos en los que estaba involucrado un transporte a motor, un coche, un autobús, una furgoneta, ¿verdad? Por lo tanto, garantizar, lograr que nuestras ciudades sean seguras va necesariamente de la mano de la reducción y de la generalización de una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora dentro de nuestras ciudades, 100%, quizás con la excepción de las grandes, digamos, circunvalaciones. pero pare usted de contar. Al margen de ello, habría que generalizar y no debería poderse circular en el interior de nuestras ciudades a más de 30 kilómetros por hora. También este objetivo pretende garantizar que esas ciudades sean resilientes, por ejemplo, a pandemias como la que hemos pasado, y sostenibles. Por lo tanto, ese incremento de las vías, por ejemplo, de transporte sostenible, ese incremento también de los medios de transporte sostenible, de las frecuencias, recientemente también incluso con la bajada de las tarifas del uso de transporte público, debe mantenerse en el tiempo, porque es de justicia. No solamente es que sea ideológico, que desde luego hay una ideología detrás, pero es también desde un punto de vista de justicia distributiva necesario garantizarlo, ¿no? Y bueno, y no me voy a extender mucho, pero también me gustaría decir que existen numerosas implicaciones desde el punto de vista del derecho sobre la movilidad. Lo he adelantado al principio. Bueno, desde el punto de vista del transporte ha quedado bastante claro que la movilidad tiene grandes implicaciones, ¿no? No solamente desde el transporte urbano, sino también interurbano y, por supuesto, del transporte, digamos, por carretera, por avión, esos modos de transporte de largo distancia. También desde el punto de vista laboral y fiscal podría decirse que existen numerosas implicaciones, porque ya hemos visto en otros países incluso cómo se trata, ¿no?, de fomentar los medios de transporte sostenibles, singularmente la bicicleta. Pues desde el punto de vista, insisto, laboral, las propias empresas, también nuestra universidad, nuestra empresa, la Universidad de Zaragoza lo fomenta, y desde el punto de vista también fiscal, ¿no?, con alguna serie de ayudas a estos modos de transporte más sostenible. Luego, desde el punto de vista del fomento, la protección de la salud pública y del medio ambiente, hay que tener en cuenta que existe ya para las ciudades de más de 50.000 habitantes en nuestro país una obligación de creación de una zona de bajas emisiones, que lo veremos seguramente, que aunque ya está en vigor, la veremos extendida y materializada efectivamente en los próximos años, este año y el que viene, puesto que se ha aprobado recientemente el Real Decreto que la regula y, por lo tanto, todavía no es plenamente exigible en el sentido de que se les ha dado una pequeña moratoria. Y bueno, también desde el punto de vista de la libertad de circulación, ¿no? Hay quien critica que determinadas limitaciones a la movilidad pues atentan contra ese derecho, digamos, fundamental a la libertad deambulatoria. Lo cierto es que repartir y ajustar el espacio público para, insisto, ajustarlo a los reales porcentajes de reparto modal de transporte, pues bueno, insisto, es una cuestión de justicia, ¿no? Esa parte parece que a veces no la quieren ver. Finalmente, también, bueno, desde el punto de vista local, desde el punto de vista del papel de los entes locales, del papel de las ciudades, de los municipios, incluso también de las comarcas y de las provincias, pues bueno, es fundamental que los poderes públicos actúen, y más desde esa perspectiva tan cercana al ciudadano, a la ciudadana, como puede ser el papel que juegan, ¿no?, los municipios en estos repartos de la movilidad. También, por supuesto, con los servicios públicos de transporte tan importantes para garantizar esa precisamente libertad deambulatoria, ¿no?, de todas y de todos, y además garantizando también la protección, el respeto a la salud pública, el respeto a la sostenibilidad ambiental. En fin, simplemente quería concluir, pues bueno, citando un caso de éxito como es el de Copenhague. En Copenhague, Jan Gehl, que es un arquitecto y urbanista que diseñó básicamente la Copenhague que conocemos hoy en día. Existen, he visto antes de hecho una fotografía muy, muy ilustrativa de lo que sucedía en Copenhague hace básicamente 50 años. Si nuestros oyentes lo ponen en internet, podrán descubrir que, a pesar de que Copenhague a día de hoy es una ciudad en la que prácticamente todo el mundo se mueve en bicicleta o a pie, lo cierto es que eso no era así en los años 70. Existen fotografías en las que se ve prácticamente llena de coches, de motos, el centro de la ciudad de Copenhague, donde la gente no se desplazaba, no más que aquí, vaya, andando en bicicleta. Sin embargo, esa transformación fue radical. ¿Y cómo se producen estas transformaciones radicales? Desde luego no se producen de manera autónoma. No se producen si lo dejamos al libre mercado, podríamos decir. Esta transformación producida en Copenhague y en otras ciudades europeas, todos sabemos que, por ejemplo, en los Países Bajos la gente se desplaza en bicicleta mayoritariamente. Estas transformaciones se producen cuando los poderes públicos, y singularmente en estos casos los ayuntamientos, son valientes y apuestan por la, literalmente lo voy a decir así, la prohibición de la circulación de vehículos a motor por grandes zonas de la ciudad. Es la única forma que existe y es la única forma en la que se ha demostrado que se producen después, por supuesto a largo plazo pero, o a medio plazo, pero resultados efectivos en materia de movilidad. Es la única forma, de verdad, de transitar de un modelo insostenible en el que el humo y la ocupación del espacio público de manera injustificada y de manera desproporcionada por parte de los vehículos privados pase o dé paso a un modo amable en el que el peatón, el peatón y el ciclista sean el centro y por lo tanto el ciudadano y no los coches sean el centro de las preocupaciones de nuestros poderes públicos. Es la única forma. Unos poderes públicos y unos políticos decididos, valientes, que apuesten, insisto, por esa movilidad sostenible. En el caso de Zaragoza hay que reconocer que desde el año prácticamente 2003, cuando se empiezan a ver los primeros carriles bici, y sobre todo a partir de la Expo del año 2008, hemos crecido en cierta sostenibilidad, sobre todo en el centro. Es cierto que se han reducido drásticamente la circulación de vehículos privados por el centro. Hay que ampliarlo a toda la ciudad, hay que desde luego generalizar la ampliación de aceras, la reducción de zonas para el tráfico motorizado, pero también se han ampliado, y eso es una muy buena noticia, los carriles bici. Lo cierto es que, contrariamente a la idea inicial según la cual cuantos más carriles tienen los coches, menos tráfico habrá, es a la inversa. Cuantos más carriles hay, más coches hay. Lo que hay que hacer es reducir los carriles de forma que después se reduzcan progresivamente los coches. Porque al final, como dicen los propios habitantes de Copenhague, ellos no utilizan la bicicleta, no van al trabajo o a la escuela en bicicleta porque sea, digamos, sostenible medioambientalmente ni porque sea más barato. Lo hacen porque es el medio de transporte más rápido y a la vez están haciendo deporte, están haciendo ejercicio físico, ¿verdad? Bueno, simplemente quería concluir, por lo tanto, de nuevo, dándote las gracias por esta oportunidad para intervenir en estos podcasts y animando a todos nuestros oyentes a que hagan uso de esos medios de transporte sostenibles y singularmente de la bicicleta, porque cuando lo hagan, si no lo hacen todavía, se darán cuenta de las mejoras que le produce no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista anímico o psicológico, porque quien utiliza la bicicleta, por ejemplo, para ir al trabajo, para ir a la escuela, se encuentra más feliz y por lo tanto eso repercute también en el bienestar de todos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Darío. La verdad es que, como siempre, muy interesantes tus aportaciones y tus reflexiones, en este caso sobre la movilidad sostenible. Como decías, es al fin y al cabo el futuro del desplazamiento, ¿no? Déjame, por favor, ahora que te haga algunas dudas que me han surgido, sobre todo para profundizar un poco más en algunos aspectos. Has concluido también defendiendo la bicicleta, ¿no? Y hace unas semanas saltó a las noticias, se hicieron eco de que la estrategia estatal de la bicicleta, definida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, proponía la creación de un bono para las empresas para aquellos trabajadores que vayan en bicicleta al trabajo. Esto sí que es verdad que al principio pues causó un poco de cómo es posible, cómo las empresas no lo pueden afrontar, pero en cambio sí que hay países que ya tienen este bono implementado, por ejemplo los Países Bajos. No obstante, me gustaría saber tu opinión al respecto. Se ha podido intuir un poco, pero bueno, tu opinión al respecto en el caso español. ¿Se puede pensar en un bono que fomente el uso de la bicicleta para ir al trabajo? Bueno, por poderse, claro que se puede. Lo están implementando, como has dicho ya, países como los Países Bajos, Dinamarca, incluso en Francia. España no es diferente a estos países en el sentido de que no se puede articular, desde luego, algún tipo de mecanismo, como por ejemplo alguna retribución en especie. A día de hoy sí que es cierto que las empresas pueden, digamos, incluir dentro de las retribuciones de sus empleados los coches de empresa. Bueno, pues también podría hacerse algún tipo de aportación con respecto a las bicicletas. Las bicicletas, si me apuras, también los patinetes, aunque no soy particularmente amigo de ellos, pero bueno, en todo caso, sobre todo porque no es un medio de transporte sostenible en el sentido de que no estás moviéndote, hay que moverse, ¿no? Bueno, lo cierto en todo caso es que existen más alternativas aparte de ese cheque, digamos, un cheque que plantearía algunos problemas, ¿no?, en un país como el nuestro, en donde la picaresca en ocasiones parece que está muy implantada. Pero existen otras alternativas, como básicamente regalar, entiende la palabra, aportar como parte de esa retribución, bicicleta, una propia bicicleta. Oye, es que no puedo pagarme una bicicleta con el sueldo que me das, es que es mucho dinero. Bueno, pues te la aporta la empresa, sería otra posibilidad, ¿no? O a través de rebajas fiscales destinadas a la adquisición de bicicletas. Pero también, bueno, en el caso de la Universidad de Zaragoza, al margen de alguna iniciativa, digamos, esporádica, como sucede en las semanas de la movilidad, de la tierra, en la que se aportan, digamos, ciertos regalos, esos, digamos, título testimonial, cuando las personas acudimos a trabajar o a estudiar en bicicleta, nos regalan pues unas frutas, algún artículo de merchandising. Lo cierto es que se está planteando en el futuro, por supuesto, la eliminación de los aparcamientos para los vehículos a motor dentro de lo que es el campus universitario, pero además también se ha planteado por parte de la Dirección de Universidades, de la Dirección General de Universidades del Gobierno de Aragón, la posibilidad de otorgar, pues por ejemplo, puntos a las personas que acudiesen en bicicleta a la universidad o andando, de forma que después te permitiesen esos puntos, por ejemplo, acudir a un taller de bicicletas para que esos arreglos de las reparaciones que sean necesarias de la bicicleta sean gratuitos para las personas que acudan en bicicleta. Bueno, sin ser desde luego algo tan reseñable como ese bono, digamos, que otorgan algunas empresas de estos países que has señalado, lo cierto es que a mí, por ejemplo, como usuario asiduo de la bicicleta, pues me haría un gran papel, ¿no? El hecho de poder ir al taller de manera gratuita, ¿no? Cuando tienes alguna necesidad. Eso también es una retribución en especie, dentro de lo que cabe. Bueno, en todo caso, yo creo que no es una locura y es cuestión de voluntad política plantearse estas posibilidades. Y desde luego ya existen, por ejemplo, una obligación dentro de las nuevas urbanizaciones, dentro de los nuevos pisos, de las casas que se construyen cuando superan determinados umbrales, de construir, digamos, aparcamientos y zonas de reparación y zonas de limpieza de las bicicletas. Recientemente he estado en una casa recién construida donde ya he podido ver que existen precisamente todos estos elementos. Bueno, esas progresivas mejoras irán desde luego en la línea de favorecer esa movilidad sostenible. Vale, también en esta línea, cuando hablamos de movilidad sostenible y relacionado con el derecho, como es el objetivo de este podcast, debemos hablar de la planificación urbanística de los municipios. ¿Están a día de hoy las normativas municipales preparadas para la movilidad sostenible o cuáles deberían de ser esas líneas maestras para cumplir y para poder implementar una movilidad sostenible ambiciosa? Bueno, vamos a ver. Aquí debería hacer una matización previa, y es que, aunque efectivamente estamos y somos los dos juristas, y nuestros oyentes seguramente también lo puedan ser, lo cierto es que aquí el papel del derecho en ocasiones está muy íntimamente ligado con el papel o con la vertiente, digamos, más política. El derecho en estas ocasiones, sobre todo, por ejemplo, cuando se habla del planeamiento urbano, no deja de ser la concreción de una política urbanística, de una política, por lo tanto, de una voluntad, en este caso, pues de los poderes públicos locales, de materializar una determinada idea de ciudad, ¿verdad? Los planes urbanísticos tienen una gran importancia a la hora de determinar cómo va a ser la ciudad del futuro. ¿Cómo va a ser la ciudad del futuro? De forma que determinan, que detallan hacia dónde va a crecer la ciudad. Y lo cierto es que en los últimos años hemos asistido a una a un cambio de tendencia de una ciudad compacta, mediterránea, en la que todos los servicios están concentrados, las casas también están concentradas, a un modelo de expansión urbana, incluso en nuestra ciudad, en Zaragoza, lo hemos vivido, donde se están creando grandes urbanizaciones, digamos, más alejadas del núcleo de la población, del núcleo tradicional, y por lo tanto zonas en las que para desplazarse al centro de la ciudad pues va a hacer falta, bueno, o utilizar el transporte público o utilizar el transporte privado. Ahí es donde entra también el ámbito de esa ciudad de los 15 minutos. Yo creo que, bueno, hay mucho que hacer todavía y hay que tener en cuenta, o los planificadores urbanos deben tener en cuenta, que cuanto más se disperse la ciudad, más difícil será garantizar esa adecuación, esa sostenibilidad, esa eficacia y eficiencia de todos los recursos públicos empleados. Y sobre todo, los desplazamientos van a hacerse más largos, más costosos. Y si a la vez que ampliamos estos límites de nuestras ciudades no hacemos lo propio con los modos de transporte sostenible, singularmente con el transporte público y con la ampliación de los carriles bici, estaremos sin duda yendo en la mala dirección. Yo creo que deben ponerse las pilas, que los planificadores urbanos tienen que empezar, por ejemplo, a hablar de esas grandes manzanas, de esas supermanzanas, superilles, como las denominan en la ciudad de Barcelona, donde se están implantando. Pero lo cierto es que, aunque no con ese nombre, se están acabando por implantar incluso en ayuntamientos y en municipios donde gobierna incluso donde gobiernan incluso partidos que inicialmente se oponían a ello. Es cierto que no las llaman supermanzanas, pero cuando estamos asistiendo a la regeneración urbana en la que las ciudades, digamos, las calles interiores de determinadas manzanas se les dota de una plataforma única, se amplían las aceras, se plantan árboles, lo cierto es que se está, en última instancia, haciendo supermanzanas, ¿no? Por lo tanto, bueno, son distintas las alternativas que tienen los poderes públicos locales para fomentar esta movilidad sostenible, pero yo creo que hay ahí una de cal y otra de arena, ¿no? Un balance desigual de cuál es en realidad estos movimientos, ¿no?, hacia los que nos dirigimos. No obstante, yo quiero ser optimista. Veremos lo que nos depara el futuro, ¿verdad? Vale. Y por último, cuando hablamos de movilidad sostenible, tú te has referido bastante en tu exposición, que parece que la movilidad sostenible está solo circunscrita a las ciudades. No obstante, nuestro país, y afortunadamente, es mucho más que las ciudades, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de un pueblo, de Viescas, en Huesca. ¿Y cómo podemos hacer llegar la movilidad sostenible también a las zonas rurales, a las zonas que no son... aquellas zonas que no son una ciudad, una gran ciudad, como puede ser Zaragoza, Madrid, Barcelona, etcétera? Bueno, vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta distintos aspectos. En primer lugar, y mal que nos pese, pero esto es una realidad, el mantenimiento de los servicios públicos en las zonas rurales es más costoso que en las grandes ciudades. Es un hecho, no lo valoro ni positiva ni negativamente. Yo creo que hacen falta, desde luego, pueblos habitados más allá de nuestras ciudades, por supuesto que sí, y hay que garantizar a las personas que en ellos viven los mismos servicios de que disponemos en las ciudades, aunque sean más caros. Eso es un hecho. La cuestión es que, claro, el mantenimiento de los servicios públicos de transporte, por ejemplo, por carretera, me refiero a los autobuses, las líneas de autobús, y también por ferrocarril, en muchas ocasiones es deficitario, pero eso no quiere decir que no haya que mantenerlo e incluso mejorarlo, porque aquí lo que sucede en ocasiones es un círculo vicioso, ¿no? Se suprimen líneas de autobús, se suprimen líneas de tren, incluso se desmantelan en ocasiones las líneas del ferrocarril, hasta el punto de que eso precisamente redunda en un problema que tenemos agravado en nuestro país, como es el de la despoblación de las zonas rurales. Uh-huh. Por supuesto, hay que seguir fomentando la utilización de los medios de transporte sostenibles más allá de las ciudades. Yo, por ejemplo, como bien has dicho, trabajo en Huesca y me desplazo a Huesca en un tren que este año es gratuito. Veremos lo que sucede el año que viene. Pero bueno, como explican ya algunos estudios sobre los medios de transporte, lo cierto es que no queremos transporte gratuito. Queremos un transporte asequible, adecuado al precio y a las necesidades y a lo que cuesta, por ejemplo, el transporte por carretera, pero queremos también un transporte en el que se nos ofrezcan, por ejemplo, suficientes frecuencias. Lo cierto es que el transporte público dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón deja bastante que desear, por decirlo con palabras suaves, ¿verdad? En lo que se refiere a la bicicleta, hay que tener en cuenta también una cuestión adicional. Por supuesto, se podrían plantear, ya se están planteando afortunadamente, una red interurbana de vías ciclables, de carriles bici que puedan ser utilizados también incluso por patinetes, por ejemplo, para las ciudades, los pueblos que rodean a la ciudad de Zaragoza. Podría hacerse lo mismo con el caso de Huesca. Un poquito más problemático es el caso de Teruel, y esto viene de la mano de una circunstancia que tenemos en España que no es baladí, y es la de que después de Suiza, España es el país más montañoso de la Unión Europea. No tenemos, por lo general... Existen, desde luego, ciudades y zonas como Zaragoza, como Huesca, en las que están rodeadas de una gran llanura, ¿verdad? O de zonas bastante planas. Pero lo cierto es que existen otras tantas zonas en las que las montañas, y sobre todo, no tanto montañas en el sentido de grandes sierras o de grandes cordilleras, ¿verdad? Pero sí zonas en las que existen, digamos, dificultades para que el transporte, incluso entre núcleos cercanos, pueda ser fácil desde un punto de vista ciclista, ¿eh? Ahí es donde entraría, desde luego, los medios motorizados y, sobre todo, pequeños, quizás, autobuses incluso a demanda, ¿no? como se plantea, por cierto, para la ciudad de Teruel, ciudad que es muy montaña, que tiene, digamos, ciertas colinas y donde las distancias son cortas, pero que tiene muy pocas líneas de autobús, no sé si una o dos, y son poco utilizadas porque son autobuses muy grandes que tardan mucho en ir de una zona a otra. Bueno, pues ahí lo que habría que plantear es quizás microbuses, incluso microbuses a demanda, ¿no? Pero bueno, como digo, entre ciudades, entre municipios, entre núcleos urbanos, lo que hay que hacer siempre que la orografía del terreno lo permita, es algo que en principio y en parte se está haciendo ya. Mejor o peor, pero se está haciendo ya. Y es con la renovación o con la construcción de nuevas vías de transporte, con nuevas carreteras, plantear un carril bici y también peatonal, junto a esas carreteras, pero segregado, de forma que el transporte y que la movilidad entre estos núcleos poblacionales sea fácil y sobre todo segura. No queremos salir a nuestras carreteras, como tampoco queremos salir a la calle, a jugarnos la vida. Por lo tanto, existen, digamos, esto es muy amplio, ¿no? Hoy hemos tratado una pequeña constelación de distintas ideas sobre esto de la movilidad sostenible, pero lo cierto es que, bueno, existen numerosas posibilidades de actuación, insisto, desde el transporte público hasta esa creación de vías segregadas, también en el ámbito interurbano. Lo que también hay que hacer, desde luego, es evitar, como a veces vemos, que en municipios absolutamente pequeños se produzcan movimientos en vehículos motorizados de manera absolutamente innecesaria. Y eso lo vemos también en nuestro país. Como en los pueblos, la gente, para ir a un sitio donde andando tardaría 10 minutos, coge el coche. Eso también sucede. Bueno, por lo tanto, existen muchísimas posibilidades. Para eso están precisamente la estrategia estatal, la estrategia aragonesa de la bicicleta, los planes de movilidad urbana sostenibles, los planes de movilidad de las empresas de determinado tamaño. En fin, hay muchísimas y grandes posibilidades. Yo creo que en el futuro vamos a ir viendo cómo este ámbito de la movilidad va cobrando todavía más fuerza, más de la que ya tiene. Y bueno, veremos hacia dónde circulamos. Si circulamos o transitamos, nos transportamos a una sociedad, digamos, más amable, más limpia, menos contaminante, más sana, más ciudadana en última instancia, o pretendimos seguir un modelo más centrado en el coche, más centrado en el, bueno, en la ocupación injusta del espacio público y en la que grandes corporaciones digamos, productoras de estos vehículos a motor, pues tengan la voz cantante. Debemos ser las y los ciudadanos los que decidamos hacia dónde queremos ir. Pues nuevamente muchísimas gracias, Darío, por venir aquí y prestar tus reflexiones y visiones sobre la movilidad sostenible y el derecho. Y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y recordar, como dijo el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación no solo enriquece a la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Un abrazo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, con cargo a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2022-2023, del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el programa de recursos en abierto con IDE del proyecto 529. Participan en la financiación de esta iniciativa el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón, y el proyecto DI+D+I, TED 2021-130264-BI00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación 10-103039-50110001133 y por la Unión Europea en el marco de los fondos Next Generation en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Dirección, Adrián Gavín La Laguna. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación Agudema, Agua, Derecho y Medio Ambiente.